Coalición Venezuela es una red de organizaciones de derechos humanos donde ya hay más de 300 organizaciones dedicadas a el respeto y a la defensa de los derechos humanos en la región, que han firmado un pliegue de condiciones donde establece que Nicolás Maduro ha violado los derechos humanos y exigen que hayan sanciones desde el punto de vista de la OEA, no habla de sanciones administrativas estilo Estados Unidos, y que haya, por supuesto, una investigación sobre lo que ha ocurrido. Sí, entonces, importante. Sí, ha habido un pronunciamiento claro. Sí, en todo caso. Un pronunciamiento claro. Sí, en todo caso. Lo segundo, Aldo, que quiero mencionarte de esto es María Corina Machado. María Corina Machado, ayer, en un tweet que ha hecho en la red X, ha dicho: ya se ha logrado lo que teníamos previsto. Se logró ganar la elección. Se logró demostrar que se ganó la elección. Con una plataforma robusta organizada en pocas horas, se escanearon más del 80% de las actas, donde se ve claramente la victoria por más de 37 puntos de Edmundo González por encima de Nicolás Maduro. Todo esto se logró. Y también ha dicho: ya llegó la hora de cobrar este triunfo. Entonces ha llamado a que estén todos los venezolanos atentos para los próximos pasos, porque habrán movilizaciones exigiendo el respeto al derecho al voto de los venezolanos y que se respete la mayoría, que habló muy claramente. Entonces, ¿qué viene para Venezuela y cómo se pretende hacer valer este voto? Bueno, la dirigencia política y el liderazgo de María Corina Machado, en conjunto con Edmundo González, ayer mandó un primer mensaje, y hoy estamos seguros que habrá una rueda de prensa, una declaración y una convocatoria a los venezolanos para hacer valer sus derechos. Así que creo que debemos estar todos muy atentos, y la comunidad internacional, porque en las próximas horas o en los próximos días vendrán los procesos necesarios para exigir que se respete el derecho al voto de los venezolanos y que se respete la decisión soberana del pueblo venezolano de elegir un cambio para el país. Aldo, hablando con una compañera periodista venezolana, me decía: esto es algo ya repetido, esto no suena, y en verdad es así. Y decíamos en algún momento que ya esto ha sido algo sistemático, el fraude electoral en Venezuela. Pero a diferencia de otras ocasiones, parece que la misma oposición ha aprendido y tomó la precaución de documentarse, previendo precisamente un escenario de esta naturaleza. A diferencia de otras ocasiones, ¿qué estás viendo tú que invite a la esperanza sin ilusionarnos? No, yo creo que sí hay que ilusionarse, porque el pueblo venezolano está exigiendo claramente que se respete su voluntad. Nunca ha existido un fraude como existió en esta magnitud. No es comparable de ninguna manera el fraude, el mega fraude que pretende hacer valer Nicolás Maduro para quedarse en el poder, no es comparable jamás con los distintos mecanismos de manipulación, coacción, compra de votos que ha existido hasta ahora en las distintas elecciones en Venezuela. Aquí simplemente se ha hecho lo que nunca antes se había hecho, estimado Jorge. Por primera vez en la historia se ha ignorado por completo el sistema de votación, se ha evitado la totalización de las actas de la mesa electoral. Esto no había ocurrido jamás en la historia de Venezuela, y se ha inventado un número. Los testigos de los miembros y los partidos políticos que estaban presentes en la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, que es la sala que debe emitir los votos, por primera vez han dicho: la impresión que debe realizarse de la totalización no se hizo, y la hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral, muy probablemente en su oficina. Es decir, la violación a la soberanía popular ha sido flagrante como nunca antes. Esto es un hecho que no es menor y que debe ser tomado en cuenta. Nunca antes había ocurrido el fraude que ocurrió el día domingo 28 de julio en Venezuela. Aldo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta. Entre todo esto, el escenario que se ha creado Nicolás Maduro, o sea, de todos los escenarios posibles del pasado domingo, de los que pudieron haber elegido la dictadura para poder justamente dar este paso, ellos eligieron, digamos, el tácticamente más radical para ellos. O sea, tomaron la decisión completamente arbitraria de no aceptar el resultado, de querer llamar justamente un fraude. Han intentado por cualquier vía tratar de convencerse a ellos mismos y al mundo de que la manera en la que están haciendo las cosas es la correcta. Esta lo que se vio ayer con respecto a la presencia de Maduro en el Tribunal Supremo que ellos mismos controlan, lo que se pudo ver con respecto a esta denuncia, ¿cómo podría afectar a nivel legal realmente la situación? O sea, porque para muchas personas que no conocen términos de abogacía ni derecho, no entendían por qué estaban presentando este tipo de recurso, o sea, lo que se llama el recurso de amparo que se interpone ante los tribunales para que se respetaran sus propios derechos, como Maduro dice, para que validaran que él había sido electo en conclusión utilizando al Poder Judicial para lo que son las labores del Poder Electoral en Venezuela. Correcto, amigo. Justamente, no podemos medir con la vara de la justicia cuando no hay democracia. La inexistencia del Estado de Derecho en Venezuela ha sido flagrante en los últimos años y se consolidó con una falsa interposición de un recurso de amparo, y es falsa porque no aplica de ninguna manera un recurso de amparo que lo propone el que comete el fraude para deslegitimar de alguna manera al propio Consejo Nacional Electoral, que es el que ha puesto los votos. Y fíjate qué interesante, Nicolás Maduro le ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que valide el 100% de las actas, pero no las actas del Consejo Nacional Electoral, sino las que ofrece su partido, claro, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso no solamente es altamente irregular, sino que viola la separación de poderes, porque es el Poder Electoral, en este caso en Venezuela, el que tiene la capacidad de determinar quién es el ganador. Por eso la exigencia nuestra es que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas que tiene y que podamos comprobar y demostrar que las actas que nosotros tenemos de nuestros testigos claramente establecen una victoria. No tendría ningún sentido lo que ha hecho Nicolás Maduro, pero como el Tribunal Supremo de Justicia juega a su servicio absolutamente, suponemos que intentará presentar unas actas que no sabemos de qué tipo serán las que tiene, que nunca jamás darán los resultados que dice tener, porque es absolutamente imposible, y que pedirá a la Alternativa Democrática que presente sus actas para luego ellos validar cuáles son. Bueno, ese no puede ser jamás el camino, porque es el ente rector electoral, es el Consejo Nacional Electoral, y a ellos a quienes le exigimos que se pronuncien para la revisión correspondiente. Y por parte de la oposición, entonces, en ese caso, ¿cuál puede ser el motivo y el sentido? Ya que, ¿cómo demuestras cuáles son las actas que realmente son verídicas? En el sentido de las actas que ha presentado María Corina, están escaneadas directamente por los testigos de mesa, un trabajo que ha hecho el comando de forma magistral durante los últimos 4 días. Escanear este tipo de data no ha sido fácil, ha sido un proceso lento, y han logrado crear esta página para poder verificar justamente el trabajo que tuvo que haber hecho el CNE. Pero correcto, en ese momento, si ahora el PSUV, digamos, falsificó estas actas y presenta su propio sentido, ¿cómo se demuestra cuáles son las actas verdaderas en el sentido de cómo podemos verificar esto y cuál podría ser el paso de la oposición para poder seguir validando la victoria que se logró el domingo? Porque lo que está tratando... Yo creo que eso está validado. Esa página ya pasó. Tanto ya pasó que toda la comunidad internacional entiende y reconoce que las actas que han sido escaneadas con firma de testigos, con un código clave, que es un código hash. Sí. Ese código hash que tiene toda acta debe coincidir con el acta de apertura de la máquina. ¿No? Las actas de apertura de la máquina sí la tienen todos los testigos, por supuesto, porque es la que se realiza en el momento de apertura. ¿Vale? Y esos números y códigos coinciden con las actas que presentaron tanto testigos como miembros de mesa, y como bien ha dicho también María Corina Machado, otros miembros, incluso del Plan República, que no se han prestado a este juego y que han entregado las actas para poder pasar del 80% de las actas. El hecho de validar las actas creo que está clarísimo y ya pasó. El Consejo Nacional Electoral ha quedado desvalidado y no se puede corregir lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional Electoral con el Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene ni las competencias ni las capacidades. Aquí lo que viene es otro espacio, que es quiénes son las personas que tienen la capacidad de validar los resultados y el reconocimiento de los resultados. Y esos son las partes en conflicto, es decir, la candidatura de Nicolás Maduro, las candidaturas de las otras alternativas políticas, por supuesto siendo la más importante la ganadora, la de Edmundo González Urrutia, y observadores internacionales expertos en el área electoral. Lo que no se puede es pretender que se coloque de árbitro a quien ha sido el despacho personal de abogado de Nicolás Maduro, que es el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál puede ser el rol ahora de justamente las movilizaciones que se han visto espontáneas desde el pasado lunes, ¿cuál puede ser el rol ahora que se está esperando? Ya que, como hemos visto en casos anteriores, siempre ha habido represión y siempre ha habido asedio por parte del régimen, pero en estos momentos se encuentra completamente descontrolado. O sea, ha sido algo arduo en las últimas 48 horas. Han ido no solamente en contra de los testigos, en contra de protestantes, han buscado cualquier manera de crear justamente desdicha y cansar un poco a las personas, ya que están tratando de volver a esta, a este tipo de paz que estaba, que tenían hasta el momento de las elecciones, en el cual las personas se encontraban, según ellos, tranquilos con que ellos estaban gobernando, pero en este momento tenemos un balance ya de más de 1.062 detenidos y 20 personas fallecidas. Entonces, en el momento de ayer que María Corina Machado manda un mensaje de que las movilizaciones van a continuar, ¿cuál realmente puede ser el rol y cuál es la importancia de la gente en las calles a estas alturas? Es el rol más importante. La comunidad internacional es clave, pero las movilizaciones son fundamentales. La movilización de calle, la gente exigiendo que se respete sus derechos y que se respete su voluntad que ellos expresaron, es lo más importante. Son ellos los que tienen que, el llamado, los venezolanos, somos nosotros los venezolanos los que tenemos que seguir exigiendo en las calles que se respete nuestro rol. Ahora, pues, con el respaldo de la comunidad internacional, que ha quedado patente tanto en la OEA como en las distintas declaraciones. No nos olvidemos que la Unión Europea y distintos países de importancia total en la Unión Europea, como lo son España, Portugal, Italia, que ha sido la voz más fuerte desde la Unión Europea para desconocer los resultados de que han sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral, son claves. Entonces, todo esto es muy importante. Pero lo único que es fundamental son los venezolanos. Y creo que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lo tienen muy claro, y por eso el mensaje que le han dado ayer a la Nación y el mensaje que esperemos que den en el transcurso de las próximas horas, entre hoy y mañana, estarán hablándole al país. Aldo, vista la reacción de la comunidad internacional, de organismos como la OEA, la Unión Europea, y vista también la reacción del propio pueblo venezolano, es decir, la gente que está sufriendo en carne propia lo que ha sido este fraude, lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué camino precisamente le queda a Maduro? ¿Qué camino le queda al chavismo? ¿Cuál es el escenario que le toca luego de estos 25 años que llevan en el poder? Jorge, el chavismo tiene dos opciones en este momento muy claras. La primera es aceptar la intermediación y negociación de sus aliados internacionales, como son Brasil, México y Colombia, y reconocer de alguna manera que ha habido un error, por llamarlo de una forma muy sutil y muy educada, en el Consejo Nacional Electoral, y sentarse en una mesa de negociación reconociendo al presidente electo Edmundo González. Si esto no es así, se consolida no solamente un fraude, sino un golpe de Estado, y en ese caso la comunidad internacional actuará, pero no actuará tanto como actuarán los venezolanos dentro del país. Corresponde a la dirigencia política de Venezuela, encabezada por supuesto por Edmundo González y María Corina Machado, los próximos pasos para hacer valer esta victoria y, como bien dicho, ellos mismos han dicho, cobrar esta victoria. Pero también corresponde a el mundo del oficialismo, que no está metido directamente en este megafraude. Hay dirigentes políticos del oficialismo que hasta ahora han mantenido silencio absoluto, esperando a ver qué ocurre. Este es el momento para que dirigentes políticos que hasta ahora han apoyado a Nicolás Maduro hablen y digan: no estamos dispuestos a reconocer este megafraude. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál puede ser el camino? La supervivencia política de su partido, de su propuesta, y la convivencia en minoría y siendo la oposición del país. Ojalá estas personas puedan recapacitar y darse cuenta que lo que está haciendo la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela y los secuaces de Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, solamente les va a traer, más temprano que tarde, la salida del país o la salida del poder con las consecuencias jurídicas correspondientes. O sea, creo que todavía hay una oportunidad, que es la misma que piensa Colombia, Brasil y México, que puede haber para que se reconduzca este proceso. Y el llamado, la petición que tiene que hacer las fuerzas democráticas del país y de la región es a que se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia. Ese es el llamado hoy. Sí, y el siguiente paso que debe dar también la comunidad internacional, porque de pronto no se puede dejar que esto se enfríe, que esto se dilate en el tiempo, que de pronto Maduro acepte una verificación de la comunidad internacional, pero aceptando quizás una veeduría como la que admitió en las elecciones, que simplemente eran los suyos, gente de partidos de extrema izquierda de Europa o veedores de Nicaragua, es decir, los amigos suyos que saben perfectamente que van a tomar a su favor. En ese sentido, ¿quién debe poner las condiciones? Porque allí sí que también pues se puede dudar de Petro, de Lula, de Bolivia. Créeme que María Corina, yo te entiendo tu punto, pero María Corina Machado y Edmundo González han llegado hasta aquí de la mano del pueblo venezolano con una estrategia muy clara, porque debemos confiar en su conducción política. Son los que nos han traído hasta esta victoria. Sí. Desde la victoria de la elección primaria, donde María Corina Machado ganó con el 93% de los votos, ha tenido la grandeza política de aceptar que su rol no era ser la candidata, sino la líder político que dirigiera este proceso, como lo ha hecho de manera destacada. Sí. La victoria, estar preparado para enfrentarse al fraude, como lo hizo. Pues ahora lo que queda es confiar en que no van a permitir ni van a dejar que las condiciones de esta las ponga el régimen, sino que las condiciones tendrán que ser previamente acordadas o no habrá proceso de condición y negociación. Sí, en verdad, Aldo, quizás lo que invita a mantener la esperanza es que María Corina Machado y Edmundo González se les ha visto a la altura de las circunstancias, a pesar de estar enfrentando a un régimen sin escrúpulos que está dispuesto a lo que sea. Y ese es precisamente el temor. ¿Dónde están los límites de Nicolás Maduro? Quizás uno recurre a la historia, ¿no? Y ven que perfectamente todos esos dictadores han caído, por muy crueles, por muy fuerte que se hayan mostrado. Lo vimos con Gaddafi y así. Es verdad que sobreviven algunos, pero en su inmensa mayoría la experiencia aconseja de que tarde o temprano caerán, y sobre todo viendo a una líder que se muestra coherente, una oposición que en esta ocasión sí que se muestra madura, que ha aprendido de los errores, de tanto y tanto sufrimiento que ha sufrido el pueblo venezolano. Me gustaría que cerraras esta entrevista, Aldo, con un mensaje a tus compatriotas en medio de estas circunstancias tan difíciles que vive el pueblo venezolano. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el mensaje es, por supuesto, para mis compatriotas venezolanos, a que sigan en el pie de lucha, no importa el país o la ciudad donde se encuentren. Por supuesto, a los que están en Venezuela, con una responsabilidad enorme de dar un paso definitivo para conquistar la libertad de Venezuela, y los que están afuera dándole todas las fuerzas necesarias y las herramientas. Es muy importante que los venezolanos se comuniquen de manera directa con representantes políticos de los países y las ciudades donde están. El apoyo de la comunidad internacional es clave. Entonces invito a mis compatriotas venezolanos a que en la ciudad que estén le escriban a sus diputados provinciales, le escriban a los alcaldes, le escriban a los presidentes de comunidad, a los diputados del Congreso, al Senado, para que se involucren. Como estoy hablando en un espacio de España, estoy mencionando autoridades españolas, pero si nos está escuchando gente de otros países, en los espacios similares, para que estén plenamente involucrados los países en los cuales nosotros somos residentes. 8 millones de venezolanos están fuera del país. Hagamos valer nuestra voz y hagamos que los países que han sido receptores de todos nosotros también se involucren en defender nuestra libertad. Debo decirte, Aldo, esa es la primera vez que contactamos contigo, pero ya llevamos más de 20 años atendiendo precisamente esta situación de Venezuela, desde que empezamos a ver en 2002 que la situación en el país se iba deteriorando desde que empezó todo esto. Hemos visto la decadencia de la democracia en Venezuela a medida que se iba asentando el chavismo, y desde entonces hemos sido un micrófono abierto a la diáspora venezolana, como también lo somos para la diáspora de Nicaragua y así de cada uno de los países latinoamericanos, pero hemos crecido incluso hasta diásporas provenientes de otras regiones del mundo, de África, de Asia, de Europa del Este. El Café Mañanero siempre un espacio abierto para la población inmigrante. Es un punto de conexión, un puente también de conexión con el país de origen. Bueno, se nos cortaba ya la comunicación con Aldo, a quien despedíamos y agradecemos inmensamente que nos haya atendido. Vamos a seguir atentos y recogiendo también estas opiniones profesionales y muy valederas para este caso. Muy bien, momento para una pausa, Carlos, y luego estaremos con las tendencias en las redes sociales a ver de qué se está hablando ahora mismo. De pronto hemos roto el esquema tradicional del Café Mañanero. Ya saben que este es un programa que los oyentes se saben de memoria de hace años, pero las circunstancias ameritan de que tengamos que extendernos en algunos segmentos, en algunas entrevistas. Yo creo que tengo por aquí a Aldo simplemente para despedirlo ya a manera... Sí, creo que nos alcanza para despedirlo. Creo que lo tenemos ahí. Vamos a tratar, por respeto también a nuestro invitado, luego de un día muy importante, clave, a ver si nos alcanza a escuchar Aldo. Lo estamos intentando contactar vía telefónica. Buenos días, estimado, ¿qué tal? Sí, Aldo, continuamos al aire simplemente para que, por favor, te despida, no sin antes agradecerte inmensamente que nos hayas acompañado en esta mañana para ayudar a entender lo que está pasando con Venezuela, y luego de una sesión tan importante de la OEA. Y recalcar eso, ¿no? Que hay veces se necesita de posiciones, aunque de pronto a priori nos preocupen, de posiciones como la de Colombia hoy en día, como las de Lula, como las de México, pero que se sigue creyendo en la democracia que puedan representar estos gobiernos en el marco de una negociación, que son horas cruciales, que son momentos que pueden ser puntos de inflexión en la historia de Venezuela. Así es, Jorge. Entender que los procesos políticos tienen vida propia, y que algunas veces ciertos puntos creemos que pueden ser una derrota y realmente son un mecanismo que permite mantener las puertas y las ventanas abiertas para que suceda lo que estamos pidiendo. Entonces, lo que ocurrió ayer en la OEA fue una gran victoria para la democracia en América Latina, el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Edmundo González Urrutia como el presidente electo, además también la exigencia de la Secretaría General de procesar y solicitar a la Corte Penal Internacional que aplique las órdenes de detención en contra de quienes han gestionado este megafraude, pero también la inteligencia estratégica de países como Brasil y Colombia, que previendo lo que pudiese ocurrir si ellos votan a favor, que ya no serían aceptados como interlocutores válidos del régimen, han decidido simplemente, ojo, que no fue votar en contra, ha sido abstenerse para mantener abierto ese canal y propiciar que haya de una manera pacífica una negociación y un reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Estas horas, como tú bien has dicho, son cruciales. Contamos con todo el apoyo de la comunidad internacional, pero en especial contamos con el pueblo venezolano que está en la calle exigiendo que se respete su derecho y su voluntad de cambiar al país. Eso es lo más importante y eso es lo que nos da fuerza para saber que en esta oportunidad vamos a cambiar a Venezuela. Aldo, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias, hasta luego. Aldo de Santis, un politólogo venezolano radicado en España, hoy con nosotros a propósito de la compleja situación política que vive Venezuela. Es el momento de una breve pausa

Llega a Valencia el 9 de agosto el artista revelación del 2024, Carin León. Es muy grande, de abajo me pesa, como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Entrada 10 euros consumibles, chicas gratis hasta la 1:30. Botella de aguardiente y tequila a precio reducido. Carin León, en Bora Bora, Valencia, Avenida Gaspar Aguilar, 17. Reservas 631-534-356. Te di todo mi amor y más. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria, continúa la actualidad en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con las tendencias en las redes sociales. Hoy de pronto vamos a prescindir un poco de la prensa impresa, porque resulta que la mayoría de los periódicos de América Latina, apenas se están imprimiendo. Y la resolución, la sesión de extraordinaria de la OEA terminó hace un par de horas, y todavía no alcanzan a recoger, sobre todo la prensa acá en Europa. Entonces, queremos siempre darles una versión de la última hora, porque los acontecimientos invitan a que efectivamente se siga de esta manera la actualidad. Entonces, vamos con las tendencias en las redes sociales. Carro Angulo, ¿de qué se está hablando? A esta hora lo que está siendo más comentado, Jorge, se trata justamente de todo lo que tiene que ver con la última sesión de la OEA. Los nombres más comentados entre las tendencias del día, tenemos el nombre de Nicolás Maduro, el nombre de Ecuador, el nombre de Perú, al igual que la OEA, y nombres como el de Almagro, por supuesto, y el de Bukele, fueron parte de lo más comentado, junto con el nombre de María Corina Machado, quien dio un fuerte mensaje agradeciendo la intervención de países como Ecuador y Perú en apoyo a la democracia en Venezuela. Sin embargo, recordemos el silencio que se llegó a cabo y que no se llevó a cabo ningún tipo de resolución final por la intervención de países como Colombia, Brasil y México. El hashtag Venezuela libre de dictadura es el hashtag más utilizado en toda la región iberoamericana a esta hora, junto con otro tipo de hashtag. Recordemos que también está pasando los Juegos Olímpicos, el hashtag de París 2024 se mantiene entre las últimas tendencias, de igual forma que forman parte el hashtag Bienvenido Agosto, el hashtag Feliz Jueves, y nombres como el de Cataluña, al igual que el de Alcaraz, forman parte de las tendencias a esta hora en España, entre los nombres más comentados por distintos usuarios. Gracias, Carlos. Un comentario a propósito de lo que está pasando en Venezuela. Recordemos sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos esta madrugada, donde se ha intentado sacar adelante una resolución de condena al régimen de Nicolás Maduro por todo lo que está pasando con el fraude electoral. Sin embargo, Colombia, Brasil se han abstenido y México no ha votado, al igual que Bolivia. Entonces, de verdad, si bien en horas del día el presidente de Colombia había compartido un mensaje en sus redes sociales donde pedía un reconteo de las actas, pedía que sí, efectivamente, se dé lo que está pidiendo la comunidad internacional, es un conteo transparente. Luego, al ver que no se condenaba a Nicolás Maduro, hace ver un poco el vaso medio vacío, y sobre todo porque la resolución no prosperó. Hubo más abstenciones. Y quiero en ese sentido verificar, Carlos, si me lo permites, los países que votaron a favor y en contra, los votos de cada quien, porque los tenemos aquí. Hay una confusión entre los países que votaron a favor, los que votaron en contra. Yo creo que teníamos por aquí la lista de cómo votaron cada uno de los países en esta resolución, y de esa forma salimos de duda, porque me decía el politólogo, ¿no? Colombia se abstuvo. Entre los países que apoyaron la resolución, Jorge, se encuentran Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. La resolución, para aclarar, buscaba abordar la crisis electoral, pero la falta de un consenso mayoritario impidió su aprobación. Entre los países que decidieron abstenerse, que decidieron no votar, son Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. También recordemos que decidieron no participar en la sesión México, San Vicente y las Granadinas junto a Trinidad y Tobago, además de Venezuela, que ha estado ausente ya desde hace un tiempo. Recordemos que la resolución no fue aprobada, constaba de 5 puntos distintas. Se destacó la necesidad de reconocer la participación pacífica del electorado venezolano en las elecciones que tuvieron lugar el domingo. La resolución también instaba al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, a publicar los resultados de la votación de manera detallada y llevar a cabo una verificación completa, al igual que subrayaba la importancia de salvaguardar los derechos humanos en Venezuela y proteger a todos los equipos y documentos del proceso electoral, expresando solidaridad con el pueblo venezolano y solicitando la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en Venezuela. Bien, entonces queda claro, los que votaron a favor de una condena al régimen de Nicolás Maduro. Se necesitan un total de 18 votos y solo se obtuvieron 15. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay fueron las 15 naciones que decidieron apoyar la reforma, pero que no consiguió los 18 resolución, votos. La resolución. Pero no se consiguieron los 18 votos, en parte por los países que decidieron abstenerse a votar, al igual que aquellos que sencillamente no participaron. Ya. Esos tres países habrían sido entonces Colombia, Brasil y México. Ya, se abstuvieron. Bien. Con ellos se hubiera llegado a los 18 votos necesarios. No fue que votaron en contra. Y no. Eso es importante matizarlo. Claro, decidieron abstenerse. Hay una teoría, que eso también cabe entender, de que después del comunicado del presidente Gustavo Petro, que tuvo durante la tarde de ayer a través de sus redes sociales oficiales, muchos dicen que a lo mejor el rol que está tratando de buscar Colombia, al tratar de ser, digamos, un gestor y un mediador entre ambas partes, justamente decidió abstenerse de este tipo de comunicado para poder mantenerse imparcial, pero aún así el rol que está teniendo Brasil y México no se justifica de alguna otra forma. Sí, es decir, que se puede entender la postura de Petro, pero no la de Brasil. Recordemos que en el caso de Petro, bueno, tiene una situación muy compleja, tiene unos diálogos allí en donde el gobierno de Nicolás Maduro es uno de los garantes en diálogos con la guerrilla del ELN, necesita de la cooperación también, de alguna manera, del gobierno venezolano en el tema del crimen organizado, y son muchos los aspectos, ¿no? Y de una u otra forma también tiene mucho en común de la política, tiene la conexión con la mismísima Cuba. En fin, tiene mucho más en juego Gustavo Petro que Brasil o México en este caso. Entonces sí, de todas formas, ojalá y que sea así, que esa abstención y que esa posición que hoy están asumiendo estos países como Brasil y México sea de utilidad para buscar una salida a este difícil momento en el que se encuentra Venezuela por cuenta de ese intento de fraude que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. Y también, por algo que yo considero muy importante, detener ese baño de sangre, porque está muriendo venezolano, no puedo decir día tras día, sino hora tras horas. Toda nuestra solidaridad con Venezuela. Y la reacción, desde luego, también de la comunidad internacional. Ayer conocimos la posición de España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también exigió un reconteo de las actas. decir, de los votos y el respeto, desde luego, a la voluntad democrática del pueblo venezolano. Vamos con otro segmento que es el personaje del día. Carlos Angulo, si lo tienes por ahí, vamos ya finalizando prácticamente el café mañanero porque nos queda los deportes. Nos vamos a los Juegos Olímpicos, donde tenemos también mucha información para compartir. A propósito, hemos perdido de vista la representación venezolana en los Juegos Olímpicos, ¿no? Me decías, Carlos, que hay unos deportistas venezolanos que están participando bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Sí, es el caso de distintos atletas. Recordemos que las Olimpiadas brindan distintos tipos de comités, entre los que se encuentran, por supuesto, los de países como lo que es el caso de Edilio Centeno. Es un atleta venezolano de tiro deportivo que fue seleccionado para integrar el equipo olímpico de refugiados. Sí. De los Juegos de París 2024 a instancias del Comité Olímpico Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR. Recordemos que el sí, comité... Si te parece lo comentamos, Carlos, vamos con el segmento que le habíamos anunciado a nuestros ¿vale? oyentes y luego lo comentamos ya en el segmento de deportes. Perfecto. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día, Jorge, se trata de un atleta olímpico, pero que también ha sido actor de la serie Juego de Tronos. Estamos hablando de el primer campeón en la historia de la natación irlandesa. La primera medalla de oro que ha ganado Irlanda en natación es para Daniel Whiffen. Finalmente, en la historia de Irlanda, tienen una medalla de oro en esta disciplina, particularmente en los 800 metros libres. Lo curioso es que este nadador olímpico, el nuevo campeón del récord y de la medalla de oro para Irlanda, participó en la premiada serie Juego de Tronos cuando apenas tenía 11 años. En ese momento, Elizabeth, la hermana de Daniel, participaba como una de las protagonistas de la serie, la nieta del personaje Walder Frey. El personaje de Elizabeth era de Nyjella Frey. Y en el famoso capítulo de La Boda Roja, que muchos seguidores de Juego de Tronos recordarán por ser el final de la tercera temporada, se puede ver a Daniel Whiffen junto a su hermano gemelo en una de las secuencias de la cena, por lo cual este actor irlandés ahora también es un hacedor de una medalla olímpica de oro, la primera para Irlanda en natación. Gracias, Carlos, el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Y de hecho, nos vamos a meter ya en la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todas las ventajas. Lo primero, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Y empiece entonces a disfrutar de todos los servicios del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Desde luego, envío de dinero. Además, todas las operaciones financieras y microcréditos, préstamos personales, hipotecas, Iqualo. Vamos entonces con la actualidad deportiva. Tenemos en portada los Juegos Olímpicos de París. Estamos pendientes de la participación de España y también, como no, de los países latinoamericanos. Vamos a repasar el cuadro de medallería. Y estamos entrando ya en este segmento, también a nombre de Barquina, así como lo escucha, Barquina, en la avenida Peseta Alessandre, número 133. Es un lugar donde vamos a disfrutar gastronomía de Brasil, igualmente mediterráneo, latinoamericano, que bien dispone de terraza, comedor interior, se pasa un rato muy agradable en Barquina, esto en Valencia. Entramos en materia, está listo Adolfo Jiménez del Río que nos acompaña con la información deportiva. Como quiera que la actualidad por estos días viene marcada por Venezuela, queremos destacar la participación de Venezuela pero, o mejor dicho, de unos deportistas venezolanos que están participando bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Recordemos que existe esta modalidad, algunos países, incluso de Rusia, que han decidido no representar al país por alguna circunstancia, pues se acogen a la bandera del Comité Olímpico Internacional. Cuando logran una medalla, no levantan la bandera del país en el que nacieron, sino la bandera del Comité Olímpico Internacional. Viene siendo así como se le garantiza el derecho al deportista a participar, pero no en representación del Comité Olímpico del país. Es el caso de cuáles deportistas venezolanos, Carlos. Particularmente es el caso de Edilio Centeno Nieves, el cual es un deportista campeón de tiro con pistola en múltiples competiciones internacionales y que en 2019 tomó la decisión de asentarse en la ciudad del Saltillo, en México, recibiendo la condición de refugiado. Recordemos que el Comité Olímpico Internacional anunció a inicios del mes de mayo de este año la conformación del nuevo equipo olímpico de refugiados, integrado por 36 atletas de 11 países en 12 categorías distintas, además de Centeno Nieves. Por Latinoamérica están incluidos el piragüista Fernando Dayán, residente en Estados Unidos, y el pesista Ramiro Mora, localizado en el Reino Unido, ambos cubanos. Estamos hablando de atletas que, como bien dices, Jorge, están pasando por una situación completamente atípica. Por el caso de Edilio Centeno, es un deportista de 44 años de edad, nacido en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, y este año representa al equipo de refugiados en las Olimpiadas a través de una beca que fue otorgada por la oficina de ACNUR. En él, su hermana Mariale Centeno, junto con él, pudieron practicar de tiro deportivo, al igual que permitieron entrenarse y costearse los gastos para poder llegar a las Olimpiadas de París 2024, que, como recordemos, las Olimpiadas, para poder clasificarte tienes que pasar por distintas rondas, por lo cual lo que hace ACNUR es dar la facilidad de estos atletas de que sencillamente puedan competir para poder clasificar, de ser aptos para poder llegar a las Olimpiadas. Gracias, Carlos. Entramos en materia, vamos entonces a lo más destacado. La jornada de este miércoles nos dejó el adiós en dobles de una pareja muy mediática. La española, conformada por Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, no pudieron hacer nada ante sus rivales estadounidenses. Simplemente hay que agradecerle en todo caso a Rafa Nadal, porque Carlos Alcaraz sí que continúa en competición, y esperemos que pueda debutar, porque está debutando con una medalla, no sé si de oro, de plata, de bronce, lo que sea, pero es un tenista que está precisamente para medalla de oro. Y luego estamos también para destacar la actuación de deportistas de América Latina, sobre todo ayer, que se colocaron medallas. Es el caso de el argentino, vamos a recordar, el argentino José Torres, en BMX, freestyle. Vimos también a una colombiana colgársele un diploma. Y por otra parte, Carlos, estuvimos atentos a la actuación de una guatemalteca en tiro. Adriana Ruano ganó oro olímpico, el primer oro olímpico para su país. Enhorabuena, Adriana, hombre, bien. Nos alegra de verdad cuando se dan estos pasos. Cabe recordar que el día de ayer, Jorge, hablamos acerca justamente de la participación de los países latinoamericanos en las Olimpiadas. El día de ayer, justamente al iniciar finalmente atletismo, Argentina y Ecuador se han sumado a la lista de países que tienen ya medallas. Ecuador particularmente en los 20 kilómetros de marcha masculina tiene la medalla de oro, en la cual España también quedó entre el medallero, pues obtuvo la medalla de bronce. Y justamente lo que es el ciclismo de BMX en masculino, Argentina se coronó campeón el día de ayer, por lo cual ya hay varios países de Latinoamérica, junto con Guatemala, Ecuador, Brasil, Argentina y México, que han sido galardonados en estas Olimpiadas, en las cuales, recordemos, China se mantiene como primero en el medallero. Fantástico. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí en el Café Mañanero, hacer seguimiento a los países de América Latina y, por supuesto, España, los países hispanos. Latino Deportes, que avanza a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Está abierto de miércoles a domingo, Restaurante Yacaré. Toda la carta y el servicio lo puede encontrar en restauranteyacaré.es. Continuamos, está listo Adolfo Jiménez del Río, que estuvo pendiente al fútbol en los Juegos Olímpicos. Y donde Colombia cayó ante Canadá. Canadá que se presentaba con una situación muy particular. Adolfo, detalles del fútbol olímpico. En el día de ayer en el fútbol femenino, Colombia no pudo con Canadá y cayó 0-1. Pero la sorpresa la dio Brasil, que inclusive tuvo expulsada a la mejor jugadora del torneo, quizás una de las grandes figuras del fútbol femenino, Marta, una jugadora que les va a hacer mucha falta en los cuartos de final. Y es que recordemos que esos partidos de cuarto de final quedaron de la siguiente manera y se jugarán el próximo sábado. Estados Unidos se enfrentará a Japón a las 3 de la tarde. España a Colombia, a la misma Colombia que cayó en el día de ayer y que tendrá un duro encuentro ante España a las 5 de la tarde del sábado. A las 7 de la tarde, Canadá se enfrentará a Alemania y cerrará la jornada femenina a las 9 de la noche el sábado con un señor partidazo entre Francia, la más opcionada a llevarse el título, y Brasil, una Brasil que indudablemente no contará con su estrella Marta. Y por la parte masculina, hoy tenemos fútbol precisamente porque tendremos ya los cuartos de final del fútbol masculino. Y en donde tenemos tremendos partidazos, 3 de la tarde, Marruecos, Estados Unidos, 5 de la tarde, Japón, España, partido crucial para la selección española, porque Japón viene disparado. A las 7 de la tarde, Egipto, una de las sorpresas de este campeonato, se enfrenta a Paraguay. Y cierra a las 9 de la noche, en el día de hoy, un señor partidazo, Francia, Argentina. Fútbol Olímpico 2024. Gracias, Adolfo. Avanzamos con el cuadro de medallería. ¿Cómo están las cosas tras la sexta jornada de los Juegos Olímpicos? Carlos Angulo. Tenemos un nuevo liderato. China se pone de primera con 9 preseas de oro, seguido por Francia y Japón, que tienen hasta el momento 8. Australia se mantiene con 7 en el tercer puesto, Gran Bretaña sexto con 6 y la República de Corea con 6 y Estados Unidos baja la séptima posición con 5 medallas de oro. Para cerrar el cuadro del top 10, Jorge, tenemos a Italia, Canadá y Alemania, que cada uno cuenta con 2 medallas de oro. Fantástico, fantástico. Bueno, vamos a repasar también cómo va la representación latinoamericana. Ya estábamos dando cuenta a primera hora de las medallas de oro que han ido a parar para Guatemala, Argentina y Ecuador. Argentina y Ecuador, y ya tenía Brasil. Sí, ya tenía Brasil, justamente 2 medallas de plata, 3 de bronce, y recordemos el papel de México, que también tiene una medalla de plata en judo y una medalla de bronce en tiro con arco. Genial, genial. Entonces, para resaltar la actuación, ya lo decíamos, de la guatemalteca Ruano, que ayer hizo historia para su país. Es increíble, ¿no? Tanto si hay un evento que tiene historia, que es justamente los Juegos Olímpicos, y que tengamos países que todavía en la historia no hayan ganado una medalla de oro, es increíble. Por eso se emocionaba y no era para menos. No puede evitar el llanto. Qué imagen para la campeona olímpica Liliana Ruano. Ya fue entrevistado. Claro, hay motivos para Las lágrimas, sí, claro, qué bien. Ruano, haciendo historia para Guatemala, colgándose la primera medalla de oro en las participaciones en los Juegos Olímpicos. Y voy a decir que Guatemala es un país que en todo caso sobresale en Centroamérica. Yo pienso que merecida, la venían trabajando desde hace rato. Cuando tú ves el cuadro de medallería, por ejemplo, los Juegos Centroamericanos, o donde participa Guatemala a nivel continental, se destaca por encima de los demás países centroamericanos. Bien merecido, que justamente ya habían logrado en distintas ocasiones medallas de plata, medalla de bronce, y ya tienen el medallero completo. Sí. Entonces, Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información para hoy. El tenis, hombre, el tenis, a ver. Y el día de ayer en Alcaraz llegó a su fin. Y es que la dupla española no pudo con la dupla estadounidense y cayó de manera contundente, despidiéndose de la medalla, de las opciones de medalla de estos Olímpicos de París 2024. El que sí sigue progresando y con ansias de luchar esa medalla de oro sigue siendo Novak Djokovic, que con la victoria ante Schiffel demuestra que quiere ir por este título, un título que le falta en su palmarés, es decir, es el único título que le falta en su palmarés al ex número uno del mundo, Novak Djokovic. Carlos Alcaraz también hizo sus deberes en el individual y también ya está en los cuartos de final. Parte final precisamente de Latino Deportes y el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor. Simplemente vamos a recordarle, Carlos, a nuestros oyentes, cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Es muy fácil, ya que a través de la red social de su preferencia estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Muy importante, si quieren volver a revisar las entrevistas que hemos hecho en los últimos días, al igual que enterarse de todas las secciones, lo consiguen en @elcafeconjorgerivera. También estamos en YouTube, muy sencillo, de lunes a viernes a través de la radio, al igual que en la televisión y en las redes sociales siempre, @elcafeconjorgerivera. Por cierto, mañana le estaremos anunciando algo muy importante para quienes nos siguen en las redes sociales y en particular en esa cobertura que estamos haciendo sobre la actualidad de América Latina. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Che, pues, el pub latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Ya vamos, llegamos.